Estoy en un nivel, dime qué vas a hacer ahora. Me tira las guirras, también está la señora. Me dieron el número porque van a rolear. Sábado en la noche yo voy a salir a loquear. Motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, de la hora, todos me la pelan y se los digo de cora. Unas 250 en el cerro pa' que corra. Cuando sales con tu novia, antes los mensajes los borra. Que te tenga agregado WhatsApp, eso lo dudo, porque tiene dos números, tú eres un cuernudo. Trata de recuperar el otro y no se pudo. Tranquilo, panita, porque ya no soy seguro. No le pongo mente porque siempre ando caliente. No le pongo mente a lo que de mí habla la gente. No le pongo mente y por eso voy a aprender. Voy a arrancar, voy a aprender, voy a arrancar, voy a aprender. La motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora. Saoko, mami, te fuiste con otro loco. Yo no sabía que te interesaba tampoco. La jaina mía me dejó el corazón roto. La jaina mía se fue con el de la moto. Saoko, mami, te fuiste con otro loco. Yo no sabía que te interesaba tampoco. La jaina mía me dejó el corazón roto. La jaina mía se fue con el de la moto. Dígame mi lick, Amaya del lick, ey, yo, ey, yo. Tengo un chingo de hambre, me compro una canadiense. Quiero una blanquita de esa blanquita que miente. Que me pregunte si es preparo ir a algún lado. Y que su mensajito me tenga vinculado. Pa' montarle la parte de atrás de la motora. No importa si tiene novio, se ve que está sola. Hace rato que no tiene gato y me devora. Cuando no tenía moto, ninguna paraba a volar. La motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora, la motora. L.I.C. Amaya Delic, DJ Rex, Honduras y México.